Pasó Bruno Morán, Marcos Calderón, Silvio Zarco. Y faltaba el invitado que de alguna manera promovió toda esta actividad que hoy estamos viendo en el Paraíso, que es Andrés Ganzaba, el investigador principal del INIA. El INIA es el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria de Uruguay. Algo así como nuestro primo hermano del otro lado del charco. Y que desde el año 82 viene trabajando en investigación ovina. Que bueno, que es un tema que en Uruguay es importante, tan importante como es en la Patagonia Argentina para nosotros, pero que en esta zona de la provincia de Buenos Aires siempre fue como un tema secundario, y que en estos últimos años, a partir de la ley ovina y de interés de productores, también del decaimiento de otras actividades como la porcina en mediana escala, empezamos a ver muchos productores agropecuarios comprando ovejas y viendo cómo se produce. Andrés, primero contanos cómo te recibió esta zona, que te habían escuchado en La Plata, me parece, quedaron sí. Enamorados de vos y te trajeron para acá. Bueno, ¿qué tal? Un saludo para toda la audiencia. Como bien dijiste, el INTA es una institución muy parecida a nosotros, excepto que tienen la enorme ventaja, y que yo siempre reconozco, de tener las agencias de extensión dentro de la institución, cosa que nosotros no tenemos, y tenemos la responsabilidad solo de llegar hasta una transferencia primaria, cosa que de alguna manera creo que es insuficiente para llegar a un sector de productores que hoy vinimos a visitar. Y lo que tú me preguntabas, y bueno, no tengo más palabras que de agradecimiento para quienes me han recibido aquí. Nos conocimos con Bruno en un congreso, en un simposio en La Plata, en marzo de este mismo año, en marzo pasado, un simposio de agricultura familiar para el área de todo el bioma pampeano, le llamaron. Y bueno, donde salieron cosas muy, muy interesantes. Se ve que así tomamos contacto con ellos y reconocieron que tal vez algunas problemáticas de las que nosotros afrontamos hace algunos años atrás, de zonas que habían sido excluidas de la producción ovina durante décadas, de alguna manera y en base a algunos mecanismos o herramientas que fuimos desarrollando, las fuimos volviendo para la ovinocultura, pero fundamentalmente para el desarrollo de un sector de productores que son los más postergados al no haber extensión, que son los que muchas veces no tienen una presencia o no se visualizan porque no asisten a las jornadas, porque no están representados en instituciones, y sin embargo representan un número muy importante y muy valioso. Yo recuerdo una frase de la década del 60 que decía, aplicado allá a las condiciones de nuestro país: la estabilidad social de la República está indisolublemente unida a la existencia de un numerosísimo grupo de pequeños y medianos productores familiares. Tal vez eso fue lo que nos motivó a estos trabajos. Bien, y productores familiares que obviamente necesitan del acompañamiento de organizaciones públicas, del Estado, y también de ir articulándose en el territorio, porque saben muy bien que solos en una islita no se sobrevive. Y en esa cuestión, vos ayer en alguna charla técnica, recordamos a la audiencia en la sede de la Asociación Rural de General Viamonte, planteaste un planteo técnico productivo de pequeña y mediana escala, donde había unas cuestiones como, bueno, el peso del cordero, tiempo de destete, tipo de alimentación, que son preguntas técnicas que a veces aquel productor que quiere iniciarse tiene esos temores o esas dudas. Contanos a la audiencia y a los productores algunos de esos elementos claves del planteo que vos venís desarrollando hace casi 30 años en la investigación, y que también los has llevado adelante con productores del departamento de Canelones, Y hoy por hoy se está también desplazando el modelo, las estrategias de trabajo para muchos lugares del país donde la problemática del pequeño productor existe. Cuando hablamos de productor familiar, normalmente tenemos que hacer también referencia a la pequeña escala. O sea, el ser productor familiar casi que es una ventaja, en la medida que el recurso más caro que hoy tenemos es el recurso humano. Pero eso para el productor familiar es lo que él dispone. Él dispone del capital más importante que tiene para trabajar, es su propio trabajo y el de su familia. Entonces, sobre esa base, un poco esa fue la filosofía. Y ayer planteábamos que este desarrollo social, desarrollo de la mano de la oveja, de la ovinocultura, nosotros lo sustentamos en tres pilares. La tecnología, que tú hacías referencia, que ahora le contamos un poquito resumidamente en qué se basa, pero después hay dos pilares más, que es el control de los depredadores y el desarrollo del fomento, del asociativismo, de la organización y asociación de los productores para darle la gobernanza a largo plazo, y todo fundamentado sobre la base de una cultura que hemos tratado de desarrollar, que es la de la solidaridad entre productores, en el entendido que los técnicos nos jubilamos, nos vamos, las instituciones van pasando, los técnicos cambian, los políticos van cambiando necesariamente cada 4 o 5 años, y los programas tienen que sustentarse y tienen que quedar en el tiempo. Y obviamente que el actor natural más importante para que esa gobernanza exista, para que haya esa sostenibilidad de los procesos, la tiene que poner el propio protagonista de esto, que es el productor. Y con respecto a la tecnología, bueno, nosotros partimos de la base de que la oveja, la especie ovina en particular, tiene muchísimas más potencialidades de las que estamos normalmente nosotros acostumbrados a explotarle. Siempre el ejemplo más importante de esto es decir, solo comiendo pasto y a una carga relativamente racional, nosotros podemos hacer que una oveja de 60 kilos destete en 4 meses 2 corderos de 35, o sea, superar su propio peso en un ciclo productivo de 9 meses. Esto creo que es simplemente un ejemplo de la potencialidad enorme productiva que estos animales tienen. Y después, el resto de todo el proceso es una adaptación a las condiciones ambientales naturales del Uruguay, y supongo que también aquí en esta zona de la Argentina, donde nosotros somos productores de pasto, pero somos productores de pasto de calidad durante invierno y primavera. Y por lo tanto, tenemos que concentrar los ciclos productivos en esos 6 meses del año donde tenemos pastura de buenos niveles de proteína y buenos niveles de energía o digestibilidad. Nos acompaña en esto que la oveja es una especie de ciclos muy cortos, que tú podés encarnerar por primera vez a los 6 meses, tiene una gestación de 5 meses y es muy corta, que en 4 meses podés sacar de 5 o 6 kilos con los que nace un cordero a 35 kilos que lo vendés en diciembre. Aprovechar, la idea es, con la tecnología, aprovechar estas potencialidades que tiene la especie ovina, de tener partos múltiples, de poder aprovechar biotipos que nosotros llamamos biotipos maternales, que tienen alta producción de leche, que tienen alta habilidad materna. Todo eso llevado con una carga que es el parámetro fundamental en un sistema pastoril, y el sistema pastoril es la base de una producción exitosa, de muy bajo costo, es la base de el éxito que de alguna manera creo que hemos tenido en estos años. Sí, y que como decíamos, el insumo es el pasto, ¿no? Sí. Que acá con la producción de cerdos que venía creciendo, al ser el insumo maíz y lo que implicó en Argentina los cambios en los mercados y eso, ha hecho que muchos productores no podían alimentar sus cerdos. El pasto es un recurso natural que está acá en La Pampa y que con muy poca inversión está. Una cuestión que vos mencionabas, que bueno, que surgió el intercambio, ¿no?, entre los productores, vos mencionando muy bien la fecha de venta que tiene con las fiestas, el verano. Y en un mercado como el uruguayo, bueno, 3 millones de habitantes, y yo sacaba una cuenta rápido mientras hablabas, acá en la zona de Junín y alrededores somos casi 200.000 personas, y si nos metemos en Pergamino estamos en 300.000. Sí. Este planteo que vos haces, junto con los que he visto hoy acá en El Paraíso, más otros que te han comentado, ¿son complementarios dentro del mismo establecimiento? ¿Cómo van viendo esta cuestión de adaptar la producción a la demanda del mercado, teniendo en cuenta que se están inaugurando justamente ahora también mataderos habilitados para el cordero? Bueno, eso es una, son de las buenas noticias que creo que hemos conocido ahora en estos tiempos, porque tener una salida, una estrategia de comercialización es fundamental para todos estos procesos de desarrollo, donde uno de los objetivos básicos es incorporar nuevos productores. Y lo que nosotros normalmente comentamos es que el productor tiene que pensar dos cosas por separado. Primero, cómo es la eficiencia del proceso biológico. Y por otro lado, el sistema adaptado a los mecanismos de comercialización. Y una vez que tiene clara los dos conceptos, los dos sistemas, entonces tratar de conciliar los procesos biológicos, que son los que le van a dar, de alguna manera, la competitividad productiva, con los procesos comerciales, que son los que van a determinar los precios y la estrategia comercial que va a desarrollar. Entonces, obviamente, que como cada productor es un mundo, como cada región tiene sus características desde un punto de vista comercial, entonces cada productor tiene que generar su propia adaptación, conciliando lo biológico con lo comercial. Fíjate qué diferente es que en el Uruguay exportamos el 80% de los corderos que vendemos. Y Argentina consume internamente, o esta región consume internamente el 100% de los corderos que produce. Eso determina que nosotros en Uruguay compramos un cordero en el Uruguay, pero lo tenemos que pagar a precios del mercado internacional. Eso es malo para el que lo compra, pero es muy bueno para el productor que lo produce, porque realmente los precios que puede obtener con la comercialización directa son relativamente buenos. Claro. Y por último, metiéndonos más como parte de un organismo público que trabaja en la investigación, has visto que hay muchas demandas, muchas preguntas, se mencionó al INTA, a la universidad, a la Escuela Agrotécnica con un rol más quizás de articulador social que ha tenido. ¿Qué desafío desde lo técnico vos, viendo con tus visitas argentinas, crees que tiene quizás el INTA o la universidad en este sector del país, básicamente? ¿Cuál es el aporte que vos pensás que podría darle a este sector que vemos que está esperando, ¿no?, que se lo promueva y que se lo haga crecer? Sí, bueno, un poco de atrevido mi opinión, ¿verdad?, porque vengo desde afuera y ni siquiera vengo en un rol político, sino en un rol técnico, y estas de alguna manera son decisiones políticas. Pero sí, de alguna manera existe la decisión política de desarrollar la ovinocultura en esta zona de la provincia. Y creo que la ley ovina, de alguna manera, apuntala el concepto de que sí, políticamente, se quiere promocionar. Yo creo que lo primero e importante es alinear el esfuerzo de todas las instituciones. O sea, ¿qué quiero decir? Que no el INTA no investigue de una manera y proponga un modelo productivo que después la municipalidad de aquí, de General Beamonte, proponga otro distinto. Alinear un solo modelo, porque cada una de las instituciones puede aportar cosas distintas. Creo que en ese sentido, y dado que hace muchas décadas, bueno, exceptuando en INTA Balcarce, donde la Reserva 6 ha trabajado durante décadas en la producción ovina intensiva, pero la provincia en general ha abandonado un poco la investigación, creo que hay algunos temas fundamentales que deberían desarrollar. Perdón. Como por ejemplo, la evaluación de biotipos. Introducir el concepto de los biotipos maternales, diferenciado de lo que son los biotipos carniceros o de las razas carniceras o razas terminales. Definiendo biotipo maternal, un animal precoz sexualmente, con tasa ovulatoria múltiple, con muy buena producción de leche y habilidad materna, y en lo posible de lana blanca. Eso creo que hace falta que la investigación de alguna manera tenga injerencia para ir definiendo ese tipo de conceptos. Y después, alineado los esfuerzos con las escuelas técnicas, porque en esto la capacitación y la formación de los jóvenes es de sustancial importancia para que todo pueda desarrollarse, y obviamente que los apoyos políticos para poner a disposición de los productores aquellos elementos que sean sustanciales para mejorar su calidad productiva. Todo en su conjunto, creo que cada uno tiene un rol protagónico importante en la medida de sus posibilidades. Bueno, Andrés, te agradecemos tu paso por tierra adentro, te dejamos ahí con esa torre de panqueques de dulce de leche que dicen que es un alimento uruguayo también. El dulce de leche, sí, por supuesto. Dicen que es un alimento como uruguayo. Gardel, que nació en Uruguay. Bueno, así, hincha de Nacional. Nacional, así que, por supuesto. Con muy buena relación con River, así que bueno, estamos sí, ahí bastante en amistad con eso. Tal cual, tal cual. Será hasta la próxima. Porque además tenemos Muñeco Gallardo, que fue técnico, empezó su carrera técnica en Nacional, fue jugador de Nacional también, y entonces eso de alguna manera nos genera una afinidad muy especial con River. Estamos grabando el 1 de octubre, esto va a salir obviamente el día sábado, pero sabrán muchos que bueno, hoy es un día en Argentina movilizante por el fútbol y el clásico River Boca, y Gallardo, que es querido en ambos lados de Uruguay, como también Andrés Gansábal, que se con estos aportes que nos está dando y también enseñanzas para los que venimos del INTA, también viendo cómo mejorar el trabajo en extensión y cómo ver estas necesidades de los productores y cómo podemos trazar estas redes en los territorios. Bueno, será hasta la próxima y estaremos en contacto para más trabajos con la zona, con el tema ovino que está creciendo acá. Muchas gracias.